guess I'll have to go down that dark road by myself. I guess I'll have to go down that dark road by myself. Boys, if I don't get the girl I'm loving, I don't want nobody's help. I believe, Mama, I believe I'll make a change. I believe, oh baby, Mama, I believe I'll make a change. I'm gonna find me another companion, baby. Please find you another man. We would start rolling hard, and the dust would start to fly. What sort of job was this? We was hoeing cotton, corn, cane, and so forth and so on. And then, sometime it would come a rain, it'd get too wet to bog at a hole. We would get ditch bank blades. There would be only four to the ditch, two to the side. And we'd have the boss man to stand on the other end. And we'd try to see who could get there first. To show our good warden the thanks that we had given to him. So it rolled on a while longer. We decided that things wasn't going right. It would get a little bit better. A few days, years rolled by. It come a strike back at old Camp I somewhere about May the 20th, 1952. Everybody decided we wasn't gonna let nobody out. We locked the doors, turned the cell room men's out, and all us big strike boys, we stayed inside. So one hollered, said, well, said, we're going to stay here and we're going to go down together. One hollered, said, let's do this thing logical and do it right. I cracked back, said, well, said, we better try to get some water in here before we close this last door. So about 3:30 or 4 o'clock that morning, up popped the yard captain down to the cell. Crowd out, say, nobody coming out this morning. We're looking for high wages. Say, what you mean by high wages? Say, we tired of the... Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarles, como todos los miércoles, para llevar a ustedes invitaciones al teatro. Como siempre, yo soy Carlos Vargas García. Al micrófono me acompaña esta noche Juan Guillermo Romero Sea en la consola de audio. Muy buenas noches para llegar a sus hogares. Claudia Gómez en la asistencia. Y están ya aquí nuestros invitados, convocados y prometidos. El maestro Enrique Cancio, muy buenas noches. Gracias, Carlos, por invitarme a tu programa. Estuve aquí hace unos meses. Sí, sí. Y te doy las gracias y a los compañeros, y es un placer. Qué bueno que regresa. Y está con nosotros también director de teatro, Arturo Sandoval. Hola, Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y te viene acompañando alguien? El maestro Luis Humberto Martínez. Luis Humberto Martínez. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Debutante. Y mecenas. Y mecenas también. Ándale. Y demás, que nos vienen a platicar ellos de una... Oye, mecenas es impresionante. Eso es impresionante. Estamos tratando de encontrar algunos mecenas. Mecenas, me desayunas. Sí. No, ellos nos vienen a contar de un proyecto muy interesante, en donde cosas que se le ocurren. Poner a los técnicos de teatro actores, y los actores son técnicos y actuar una cosa, claro. Así más o menos en hay una, que ser creativo, claro, en una obra que se llama Paso de Gato, ¿verdad? Sí, algo hemos oído hablar de ella, aunque es una obra nueva, mientras que Calígula tiene una historia. Calígula, la obra, la primera obra de Camus, premio Nobel. Su 57. Primera obra de teatro, ¿sí? Sí, la primera que escribió y la mejor. Así después escribió otras cosas, ¿no? Ajá. Pero es que Calígula es increíble, impresionante. Pero tiene es una larga historia, porque además la trabajó durante muchos años. Bueno, él escribió la obra en el 30 y tantos. 37, algo así. Sí, y entonces él quería ser el director, el actor, el productor. Y entonces lo sacaron de Argelia, ajá, porque era independentista, y fue a París, uh-huh, y se dio cuenta que la cosa no era así. Entonces hizo la obra en París, fue un éxito, uh-huh, pero ya tenía un director profesional y él estaba mirando su obra, ¿no? Que él era director también. Y eso ya fue unos años después. Creo que después de la Guerra Mundial. Ajá, 45. Sí, estuvo como 10 años. Ya después. Eso, claro, con el tiempo. Pero uh-huh, es una obra alucinante. Tenía 25 años cuando lo escribió. Muy joven, ¿eh? Pero Alfred Harry, de Ubu Rey, uh-huh, tenía 17 años cuando escribió Ubu Rey. Y es la obra relevante del siglo XX, en el 97. Uh-huh. Y es una obra extraordinaria. Tú dices, un muchachito de prepa. Sí. Y después se dedicó a escribir pornografía. Increíble. La gente de teatro, ¿qué te puedo decir? Oiga, aquí Arturo Sandoval abre los ojos así como diciendo, ¿será mi futuro? Mientras que nada más la escriba. ¿Tendré vocación? A mí me gusta, me gusta el cuerpo de la mujer, es muy hermoso, pero pornografía no me gusta. Me gusta ver a la mujer, ¿no? En trusa, en bikini, en... Claro, la estética. Pero ya pornografía, ¿no? Ya no. Porque va en contra de, ¿no?, del ser humano. El amor, ¿no? El amor libre y todo eso entre cualquiera está bien, pero no, la pornografía ya no, honestamente. Pero estamos hablando de Calígula. Calígula, claro. Una obra de Alberto Camus. Por supuesto. ¿Autor francés? Sí, no. Bueno, sí. Él era parisino. Uh-huh. El padre era francés y la madre española, uh-huh, sorda. Y este muchacho quería comunicarse desde que era niño y la madre nunca lo oyó. Qué dificultad, ¿no? Dicen que la mujer se enamora de lo que oye. No, él siempre adoró a la madre. Y el hombre de lo que ve. Sí, pero siempre estaba el hecho de que él tenía esa idea de la madre, que él quería mucho a la madre lo quería, pero él no la podía llamar. Estaba mamá y la mamá no le hacía caso. Uh-huh. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que él escribió, ¿eh? Y el padre era francés y murió en la guerra. Y las condiciones de su vida eran horribles, no había ni siquiera letrina, uh-huh, él pasaba al patio y hacía sus necesidades así. Lo que pasa es que tenía tanto talento que le dieron beca toda su vida, llegó a profesor universitario y después el gobierno de Francia lo sacó porque era independentista y se fue a París. Tenía problemas de los pulmones, era tuberculoso, o sea, no podía enseñar, se dedicó a leer, era lector en una editorial, leyó mucho y entonces pues hizo su carrera. Después empezó a escribir como filósofo, fue genial. Uh-huh. Y novelista, varias obras de teatro, son 4 obras mayores de teatro y una que hizo sobre la novela de Dostoyevsky, que es una novela en sí. Yo lo leo y yo quería hacerla, pero no pude, no encontré manera de hacerla. ¿El Nobel que recibe Camus es de literatura, es de filosofía? No, es un premio que recibe por lo que él ha hecho por la humanidad. Una aportación en general. En general, humanidad. Sí, porque le hizo muchas cosas. En lo que, claro, se incluye, ¿no? Su trabajo como escritor, sí. Como filósofo. Sí, sí, todo. Pero realmente tiene obras extraordinarias, ¿no? Y fue, le hizo la dirección a este famoso español, Picasso. Uh-huh. Picasso escribió 2 obras y él se las dirigió en París. Y era gran amigo de Picasso. Pero era muy, no sé, me parece increíble. A él le dieron el premio Nobel y él había mucha envidia, porque todos los intelectuales franceses eran buenos, pero ¿por qué le dan el premio a él, no? Porque él le decían pies negros, la gente de Argelia. Era como un negro, o un latino, o un mexicano, que ahora lo están persiguiendo, que uh-huh. son criminales. Bueno, él más o menos era así, ¿eh? Y entonces él le tuvo que ir a sus amigos y pedirle perdón por el premio Nobel, y le decía, tú sabes que yo no tengo dinero, necesito el dinero porque es una contribución, poco a poco, para que la gente no lo rechazara. Y entonces, parece increíble, pero usted sabe que le den un premio Nobel y que le tenga que pedir excusas a la gente, y decir, no, sé que hay varios que se lo merecen, pero no lo puedo rechazar. Así fue la cosa, increíble. Estamos hablando del autor. Sí. El autor original de esta obra titulada Calígula. Calígula. Sobre la cual usted hace, digamos, que una versión. Mira, cualquier obra que tú tengas, tienes que hacerle lo que se llama labor de dramaturgia. Uh-huh. Y en el caso, quiere decir tú preparar la obra, porque una obra de teatro escrito es literatura, no es teatro. El teatro es lo que sube escena con los actores y el público. Ese es teatro. Lo que tú escribes, eso no es teatro, es literatura teatral. Y entonces Camus era novelista, escribió en los 40, y entonces él se explayaba como todos los franceses, que se reúnen y hablan y qué sé yo. Entonces, él, las obras de teatro son geniales por los personajes, uh-huh. los conflictos, son obras muy profundas y muy hermosas, el lenguaje es extraordinariamente hermoso, pero a veces se explaya. Y tú sabes que tú tienes un buen actor y tú escribes media página, y el actor se pone a mirar con un gesto de la mano de aquí, por ejemplo, tú no, váyase de aquí, no lo, tú haces así y ya, no tienes que decir una sola palabra. Y entonces pues Camus hablaba mucho, hablaba por televisión, hablaba por radio, y era profesor universitario y hablaba. Y yo tengo que tomar la obra en el 2016 y entonces ver qué yo puedo hacer con esa obra y quitar cosas sin la esencia. Gracias que como él se explayaba, él decía las cosas, y después como periodista, después sigue hablando de lo principal. Entonces uno tiene que recortar, porque si no la obra es demasiado extensa. Claro. Y en ese tiempo, pues no había televisión, eran épocas de la guerra, de los problemas, y entonces la gente iba al teatro, no como ahora, la gente se pone a ver televisión, se va a la disco, que hay muchos restaurantes. En ese tiempo no era así. Claro. Y entonces la obra hay que prepararla. Claro, Camus es Camus y fue genial. Yo soy buen director, honestamente, pero no soy genial. Entonces lo tengo que hacer con mucho respeto, porque esto es Camus y la obra es magnífica. Y entonces hay que hacerle la labor de dramaturgia. Además tiene 25 personajes más extras. ¿Y esto se estrena cuándo? El viernes. El viernes. 24. Ajá. El viernes 24, el sábado 25 de noviembre a las 8:30, es un lugar, espacio de danza nuevo que se llama Imaginarium Danza Plástica, en Pípila 113 Interior, Y entonces hay estacionamiento dentro. Uh-huh. Y es un lugar nuevo. Esto es entre 20 de noviembre. Sí, y a media cuadra de 20 de noviembre. Y Avenida Américas. Tú sabes que yo fui guía del ejército, pero cada vez que salgo de un lugar me pierdo. Pero cuando voy a un taxista no le puedo decir dónde vivo porque no sé dónde vivo. Pero está ahí cerca de 20 de noviembre. Sí, cerquita. Es muy asequible. Ajá. Y el lugar está muy hermoso. El lugar es un salón de danza más o menos equipado. Nosotros seguimos la técnica de un francés que estuvo aquí, que era un genio, que estuvo loco. Lo metieron en el hospital psiquiátrico y siguió escribiendo en el hospital, le hizo grandes libros. Ah. Antonin Artaud. Bien. Y Antonin Artaud dice, yo no creo en el teatro, en los anfiteatros y eso es obsoleto. Y él quería que un teatro era un almacén, uh-huh, donde uno lo equipa y hace el teatro, los espectadores se sientan donde lo sienta y todo eso. Entonces ese es el tipo de teatro que hacemos nosotros. Y está bien, fíjate. Perdóname esto, pero tengo un primer bailarín. Ajá. Que es un bailarín increíble, pero es mejor actor que bailarín, pero él no lo sabía. Ah, bueno. Se llama Dante Mancilla. Dante Mancilla, que ha estado ya en sí, otros elencos de eso. Bueno, él estuvo en Prometeo Encadenado, ajá, la obra de Esquilo, y estuvo en otra cosa, estuvo en Jasón, también hizo Jasón, y es un actor, es que él me dijo, no, yo no soy actor, y le digo, no, tú no serás, yo tampoco, yo era primer actor en Nueva York, pero realmente el hombre es mejor que yo. Y digo, bueno, si tú no eres actor, imagínate qué puedo hacer yo, ¿no? Pues Dante Mancilla, bailarín y actor, está allí. Y tenemos, también, tenemos a Noé Pozos, que ha estado con nosotros en muchas obras, Julia Tapia e Ivonne Godínez, que son bailarinas egresadas de la universidad, que están muy bien, están bailando y están bien actuando. Está Carlos Fernández, que es un muchacho joven que apenas entra en la universidad, y ese muchacho está haciendo escenas farsecas. ¿Tú te imaginas un niño de 18 años que está estudiando que haga una farsa? Uh-huh. Y que tú lo digas, no puede ser, ¿de dónde salió ese talento? Porque yo con 18 años apenas hacía un melodrama, y eso regularzote, le tomó muchos años. Entonces está Yvonne Layton, que ya tiene trayectoria como Sesonia. Y Estela Lucio es la directora de todo esto. O sea, yo soy el director de la Enrique Canso, el director de la producción. Claro. Pero Estela Lucio es la directora de Cañandonga Danza Teatro. Es maestra y coreógrafa y lleva muchos años en esto. Yo vengo, hago la obra, me voy a Miami, me voy a Nueva York, digo mi poesía. Y entonces hago como una guía. Muy y bien. Le digo, los personajes son así. Entonces ella viene, ella es más práctica que yo. Yo soy un desastre. Yo soy poeta, director, fui soldado, trabajé en la policía, maestro de teatro, y yo no sé cómo con 74 años todavía estoy vivo y no me he muerto de hambre, porque realmente, entonces yo sí, vamos a hacer esto, y entonces viene la pobre Estela, póngase aquí, que mira que el director dice eso, vengo yo, limpio la obra y se presenta. Es una forma, y a mí me dicen que trabajo por teléfono. Por teléfono, y ahora falta que venga el público y la vaya a ver. Mira, vale la pena no porque la obra es de nosotros, los actores están muy bien, yo no actúo, yo dirijo la obra, pero tú sabes que tú guías al actor, y el actor es el que crea la obra. O sea, actor es un actor o protagonista o que tenga un personaje, tenga conflictos, hay conflictos, y esa es la obra. El director realmente es un guía, pero no tiene nada que ver con el teatro. Es un guía, es como el manager de un boxeador. Nos vimos, ganamos el campeonato. Iba a ganar el campeonato lo ganó el hombre que estuvo en el ring y le dieron un montón de golpes. El director no, pero todo el mundo tiene su ego. Ah, sí, pero claro. A mí me encanta el teatro. Y la obra, honestamente, vale la pena. Es Camus. Y es Calígula, la máxima obra de Camus. Y el viernes y sábado, y vale la pena. ¿En qué horario? 8:30. 8:30, viernes y sábado. Pípila, 103 interior, en un local que se llama Danza Plástica. Y entonces está, es un restaurante así, que hay un pasillo, tú entras. Y el teatro realmente está muy agradable. ¿Y la cooperación de cuánto es? Mira, son 80 pesos en general. 60 estudiantes y mayores de edad, pero nosotros celebramos porque nosotros estamos contentos porque podemos hacer teatro. Yo creo que eso es un pues algo que nos dieron los dioses, o el infinito de que yo pueda hacer teatro, que lo pueda hacer, que lo comprenda, que lo haga. A mí me parece eso un don de la naturaleza, y entonces lo quiero compartir con la gente, y la gente que viene, brindamos porque tienen la habilidad de comprender también y de estar en la obra. Yo quiero, yo he hecho teatro en Nueva York, es un teatro muy abierto, es como el Living Theater, más o menos, aunque esto es una obra clásica, pero claro, más o menos. Y entonces yo cada vez que hago algo lo celebro. Yo tengo 74 años, no sé cuánto dure, no sé si será la meta. Entonces aquí hay mezcal y hay vino y hay queso y hay fandango, y celebramos el hecho de que estamos haciendo algo creativo, que tenemos el pues talento está, de está hacerlo. El teatro y está Baco, entonces está completo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, el vino no puede faltar. No puede faltar. Y el mezcal tampoco. Ya nos dio don Enrique la referencia de edad. Arturo, ¿cuántos años tienes? Tengo 36. Ay, Dios. 36 años. Es mi nieto mío, ¿no? ¿Verdad? Podría no, lo acepto. Podría ¿no? ser. 36 años. Qué bueno que haya salido también, ¿no? Él ha estado ya con nosotros aquí a propósito de otras obras como Tómbola. Uh-huh. ¿Sí? Tómbola, Pareidolias. Pareidolias. Boomerang. Y Boomerang, obras que escribe... escribe él, y él ¿Y también ¿dónde la presenta? Y él, perdón, también es manager de sus boxeadores, digo, perdón, híjole, es director de sus actores. ¿Y dónde presentas las obras? Pues por lo regular en el Centro Cultural de la Universidad, que es Casa del Lago, y Los Lagos, sí. Y en el Teatro del Estado, y en el Área 51, y en el Ágora, sí, de la ciudad también. En el Ágora también, hemos estado en el Ágora. Sí, sí, sí. Hemos estado ahí. Y por allí, y con obras como Tómbola, como Pareidolias, le ha ido muy bien. Tiene mucha aceptación del público. Tiene mucha aceptación del público juvenil. Perdóname, la memoria, yo tengo 74 años y cuando tenía 20 años no tenía memoria, ahora tengo menos. Perdona, tu nombre. Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. No, y quiero verte tu trabajo porque a mí me gusta. Yo tengo interés en el teatro, no en hacer teatro solamente, sino en el teatro en sí. ¿No? El teatro está sobre nosotros. Y nosotros. Sí, pues. Y ahora nos viene a invitar a esto que se llama Paso de Gato. Paso de Gato. Paso de Gato y otros rincones. Y otros rincones. ¿Cuántas funciones llevan? Una. ¿Una? Fue el estreno. ¿La de festival solo? Ajá, se estrenó en el festival. Y una función. Sí, ¿y ahora van a estar en Casa del Lago? En Casa del Lago. Ajá. ¿Cuántas funciones? Van a ser 3 funciones únicamente. Viernes 24 a las 8:30. ¡Ay, Dios! Y el sábado y el domingo, que es sábado 25 y domingo 26, ajá, a las 7:30. A las 7:30. Allí. Y ¿no vino Karina Meneses? ¿Cómo no, estaba? No estaba vino de actriz invitada ahí. Estuvo ahí un problemilla, pero tenía ganas de venir. Te manda saludos. Saludos. ¿Sigue Enrique Burgos? Sí. Que por cierto ha estado... Enrique, el negro. Ajá. Oh, no. Ha estado en montajes con ellos. No, el negro es un personaje. Es muy buen actor, pero los personajes... el negro es más interesante que los personajes que interpreta. Es increíble. Cierto. Tú sabes que yo dirijo el negro, yo he hecho varias obras con el negro. Es... En una de Edgar Allan Poe estuvo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, no, él ha hecho varias obras. El Bombín fue ahí a hacer intervención. Yo dirijo y marco las escenas y les tomo el tiempo. Entonces le digo, el actor empieza y le digo, 1101, ya. 1102, 1103, no, eso, no, ya. 1103, y entonces el negro a veces hace su show. Y dice, ahora el director Cancio, que es cubano aquí, lo voy a hacer una prueba. Y dice, a ver, 1101, ya. 1102, 1103, ya. 1104, no, ya, ya. Suavecito. Y le dieron un homenaje a Estela y el negro se puso y estuvo como media hora en un monólogo. Y la gente, aquello era increíble porque el negro es simpatiquísimo. No, mira. Allá, entonces está él. A ver, cuéntanos más de la obra. Bueno, pues la obra nace por la inquietud de los técnicos y tramoyistas del Teatro del Estado. Ajá. Cuando me presenté ahí en el Teatro del Estado, precisamente, ellos me llamaron, me metieron ahí a la bodega y me dijeron, oye, es que tenemos ganas de hacer una obra, pero pues hemos tocado puertas que no se abren. Mira. Sí, llevamos algo de tiempo viendo el teatro. Ajá. Desde los telones. Ajá. Y los pasos de gato. Y los pasos de gato. Exactamente. Y pues me dijeron y pues desde luego que acepté, ¿no? Ajá. Para mí fue un honor que me dijeran a mí. Ajá. Como tuve lo de Luneta. Sí. Fue lo de selección. Para el programa de teatro escolar. Del Instituto Nacional de Bellas Artes para teatro escolar aquí en Veracruz. Uh-huh. Nos retrasamos. Bueno, yo me retrasé en la dramaturgia precisamente por el compromiso de las 80 funciones. Ajá. Y pues retomando el proyecto, pues ya los contacté, me dijeron, órale, va, terminé el texto, se los pasé, les dije, ahí es su bronca, ya, yo ya me, porque es que sí, quieras o no, lleva uno un ritmo que, a veces es cansado. Entonces, ¿escribiste una historia que de teatro en el teatro? Ajá. Sí, ¿no? Como el teatro dentro del teatro. Sí, el famoso metateatro. Ajá. Sí, pues la historia trata de un tramoyista que se enamora de una actriz. De una actriz, ándale. Y pues bueno, en el contexto es que el gobierno en turno quiere cerrar el teatro donde trabaja. Bien. Esta historia podría transcurrir en cualquier teatro interpretado por actores, ¿no? Los actores haciendo de tramoyistas, un actor hace que es el escritor o claro, que es el director, no es que lo sea, actúa de, pero en este caso la montan con tramoyistas. Sí, pues ¿hay actores también? El elenco es estudiantes egresados de la Facultad de Teatro. Ajá. Actores de Orteup. De Orteup. Administrativos de la Dirección General de Difusión Cultural. Administrativos, ¿no? Bueno. Y técnicos, personal técnico y tramoyista de la universidad. De la universidad. Muy bien. Entonces, pues bueno, aquí el maestro Luis Humberto. Ajá. Él está actuando. Muy bien. Pero, pues él, digamos que ha estado en diferentes roles porque tuvo su formación en el aspecto técnico. Sí. Y también en la cuestión administrativa, o sea, en la administración universitaria también es un compañero. Ah, muy bien. Los dos estamos en difusión, entonces ya lo agarré ahí y le dije, pues ahora no te escapas, te toques. Hemos estado trabajando juntos desde el principio. Él ha sido el productor de Tómbola, de todas las obras. De todas las obras, ah, muy bien. ¿Cuántas gentes están en escena? ¿Cuántos son? 13 personas, ¿no? Bueno, de hecho se aumenta porque metemos extras. Hay escenas donde se requiere de más actores, como por ejemplo rellenos. Comparsas. Entonces escalamos un poco la gente que está dentro del mismo foro, ¿no? Uh-huh. Los invitamos a participar. Ese es como que ese es otro punto, ¿no? Para cualquier teatro que lleguemos, o bueno, en este caso que tenemos planeado, ajá, moverla, es que la misma gente que trabaja en el teatro se puede integrar a la obra y tener una aparición, sí, allí. Exactamente. Como dicen en el cine, los cameos, ¿no? Exactamente. Sí, de pronto dicen, pero un cameo ahí de fulano de tal. Así es, pero creo que somos 13 actores, bueno, sí. Pues sí, actores, sí, en actores, este caso, sí. Sí, sí, uh-huh. Para el caso y la obra en ese momento, sí, están fungiendo. Así de actores. Es. Dije fungiendo, sí, no fingiendo. Pero las dos cosas. Ningún actor finge. Ningún actor. El actor siempre dice la verdad. Sí. Claro. No en la búsqueda de la verdad, porque eso es filósofo. Sí. Pero siempre dice la verdad. Pero siempre, ¿sí?, dice la verdad. Yo creo que sí. Metemos un corte para que la gente que nos esté escuchando diga ese programa cuál es. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Amigos, estamos platicando para ustedes de dos obras de teatro que se presentan este fin de semana en Jalapa. Por un lado, Calígula, de Alberto Camus, y otra obra que es Paso de Gato y Otros Rincones, de Arturo Sandoval, quien está aquí con nosotros. Y bueno, Paso de Gato y Otros Rincones tiene la innovación, la novedad, que yo creo que es la primera vez que administrativos y técnicos de teatro están en la escena. De hecho, es la primera obra con técnicos. Ajá. Me fui a darme una vuelta ya a Candileja. Ajá. Uh-huh. Y a Google. Y a Google. Uh-huh. Y pues sorprendentemente la primera. La primera. Entonces ya se hizo historia. Yo nunca me hubiera imaginado eso. Sí, o sea, los técnicos encarnando sus papeles, ¿no? Uh-huh. Como tales, porque la obra trata de eso. Es una historia que se surge en un teatro. Elemental, porque un... ¿Y quién es el técnico que se enamora de la actriz? El negro. Ese negro es muy enamoradísimo. Muy enamoradísimo. Enrique, ya lo vi, ya lo vi. Eso todo el mundo, todo el público lo va a creer. Claro. Sí, ya ¿Y quién es la célebre actriz? Que... Sofía de la O. No, con razón se enamoró. Sí, sí. No, sí. Una chica muy guapa y muy talentosa ella, ¿no? Entonces busco. No, en balde el negro estaba tan ocupado. Claro. Entonces, llega bien tempranito a los ensayos. Ya, ya. Y es el último que se va. ¿Y Sofía está aquí en Diva, actriz clásica o qué actriz es allí? Pues tienes que verla. Tienes que verla porque... pues sí, hay una justificación por la que se enamora. Ya, ya. Eso es como el fantasma de la ópera, ¿no? Que hay teatro dentro del teatro, ¿no? Sí, sí. Está la cantante, sí. Todo el rollo y el fantasma se enamora de ella. Pero acá no es el fantasma, es un técnico. Allí es este escenógrafo, iluminador, esto, ¿qué? Es tramoyista. Jalando las cuerdas ahí para los telones y todo esto, ¿no? Sí. Ya. Paso de Gato se llama la obra. Paso y de otro gato. Rincón. Okay. Sí, pues ahorita para el estreno fuimos invitados para conmemorar el 50º aniversario del festival. Uh-huh. No estuvimos en concurso. Bueno, la disquita. Simplemente a ver, fue una obra invitada. Y pues la verdad disfrutamos bastante el proceso porque ya sabes el calor, ¿no? De como un cuchillo de mantequilla. De la banda y el cuerpo técnico. No faltaba que al final nos fuéramos a echar unas carnitas o que llegaran. Eso estuvo muy padre, la verdad. Vale, un valor del teatro. Era como estar en familia, la verdad. Toda la bohemia. Sí, porque luego ensayamos los domingos en la mañana, entonces imagínate. Ah, no, pues sí. En un montaje con técnicos, por ejemplo, reglamentarios. Que se porte bonito. Tranquilo. Tranquilo, que para todos hay. Es como algo simbólico de vamos a echar a montar. ¿Quién va a poner la cola? Es tener un lugar en el escenario. Así es, más de hecho, nosotros usamos ya como un... ¿Cómo podríamos decirlo? Un ritual. Como un ritual, efectivamente. Sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar es tráiganse la Coca-Cola, es decir, aunque de pronto diga alguien, no, pues yo no tomo Coca, pero la Coca debe estar en el escenario. Ay, sí. Y en este caso, por ejemplo, como el foro donde trabajamos más es Miguel Herrera. Ajá. Miguel Herrera es un compañero técnico también, que fue de Teatro del Estado. Sí. Y él, por ejemplo, siempre lo veías en la mano con una Coca-Cola. Entonces es como, Miguel, aquí está tu Coca-Cola. Y vamos a empezar a trabajar. Es como... Porque el foro lleva su nombre. Sí. Sí. El gran escritor de México. ¿Cómo se llama? El Llano en Llamas. Ajá. ¿Ruso? ¿Tú sabes que no, tenía su oficina llena de Coca-Colas? Ah, mire. Y entonces eso él se pasaba todo el día tomando Coca-Cola. Todo era Coca-Cola. Juan Rulfo. Tenía esa... Y todo el mundo se maravillaba. Llegaba a la oficina, todo estaba lleno. Coca-Cola. El sincretismo en la cultura popular mexicana y la penetración que ha tenido esa bebida. Así es. Oye, ajá, te quería decir, mira, ajá, perdóname, tenemos un técnico que es el de luces, que es un técnico electrónico y también pues hace producción, que hizo teatro por mucho tiempo, Gerardo Ortiz. Muy bien. Que ha estado con nosotros mucho tiempo y que tiene una particularidad. Él hizo mucho teatro hasta que le cayó un rayo encima. Y me ve así, y el pibe tiene un... Y digo, ¿cómo que te cayó un rayo encima? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues tuve como 2 años que no podía usar el pie y perdió la memoria. Y entonces empezó a hacer luces y eso. Y bueno, yo le digo el rayo. Y realmente, no, pero es muy creativo y él sabe teatro. Claro. El rayo. Ya. El rayo. Es un personaje increíble, Gerardo Ortiz, y gracias, Gerardo. Ah, bueno. No, pero está trabajando ahora. Subrayando y haciendo el reconocimiento a los técnicos, ¿no? Técnicos, sí, claro. Y en el tema. Claro, sí, en el tema. Sí. Hizo que me acordara de la anécdota de un maestro electricista que se paraba siempre en una pierna para empalmar los cables de la corriente, y su pupilo quiso hacer lo mismo, pero no sabía que su maestro pues tenía una... Una pata de palo, una pata de palo, una de corcho. Vale decir que se electrocutó, ¿verdad? No, dijo, pues así se le hace, se para como en un pie, se empalman los cables. Bueno, esta historia de El Paso de Gato, ¿es una comedia? ¿Es una pieza? ¿Qué es lo que impera ahí? ¿El romance? La es tragedia. Un poco el que le dicen el dramedy, dramedy, ¿cómo es? Dramedy. Uh-huh. Es una cosa que acuñaron los gringos. Ya. Que así es como una. Ajá, exactamente. Como la coca y el ron. Ajá. Uh-huh. Sí, es una obra que mezcla un poco de drama con comedia. Con comedia. Porque acá con Calígula, nada más por el nombre, ya como que dice uno, van a pasar cosas. No, es una tragedia. Pero tiene momentos impresionantes de poesía y de... Hay inclusive el elemento farseco algunas veces. Y él tenía un sentido del humor increíble. Porque Calígula se me hace que es uno de esos nombres que yo creo que... No de haber gente que vaya a sentar a sus hijos con ese nombre. No creo. Hay nombres así, ¿no? Imagínense que empezamos aquí. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad. Les saluda Herodes Vargas García. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Calígula Cancino. Y nos acompaña también el joven director Hitler Sandoval. Nunca, ¿verdad? No creo. Era no. Muy interesante. Sí, muy interesante. No, nunca. Ese nombre así como que no suena. Ay, lo voy a poner a mi niño, Calígula. Porque es un nombre muy sonoro, ¿no? Muy sonoro. Y es verdad, Calígula. Ah, pero tiene connotación de malo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Pero fíjate que este hombre era un príncipe bastante bien y murió la amante de él, que era su hermana. Y entonces el dolor... Hay incesto ahí. O sea. Hay de todo. Todo. No, pero los emperadores de antes no creían en eso de sexo de mujer y hombre. Iban a hacer lo que le daba la gana. Ya. Obviamente, igual. Uh-huh. Eran emperadores. Entonces él no comprende por qué la amante de él y la hermana, y que es hermana, muere. Porque una hermana no puede vivir, no puede morir. Claro. ¿Cómo? Y no le pidieron permiso a Calígula para morir. Y tenía esposa, además. No estaba casado. ¿Todavía? Tenía amantes. Ah, ya. Pero entonces él cree que eso es imposible. ¿Cómo puede ser? Entonces, eso se lo trastorna. Eso lo trastorna hasta cierto punto porque él quiere la verdad. La verdad no puede ser que exista la muerte, por lo menos para su amor. Y entonces no es posible. Entonces él busca que lo imposible sea posible. ¿Calígula ese que quería que le la luna? Sí. Y dices, no, pues sí, quiero la luna. Esa, óyeme, tiene una escena preciosa. ¿Y qué tú quieres? Yo quiero la luna. Ajá. Que porque decía que el mundo estaba mal. Sí. No, que ahorita la podríamos pedir porque de veras. Sí. Está el mal. El mundo está mal. Y tiene otra frase: los hombres mueren y no son felices. Es una frase así muy. Pero es una frase que se ha hecho histórica. Todo el mundo la conoce en el teatro. Los hombres mueren y no son felices. Y yo quiero la luna. Increíble. ¿Dante Mancilla es Calígula? Sí, es un Calígula extraordinario. Un Calígula. Y no, dice él que no es actor. Yo digo, no, coño. Vaya, perdóname, pero sí eres actor. No, yo nunca estudié actuación, yo no sé. Pero de actor, sí es actor. Y aquí estaría la pregunta, ¿el actor nace o se hace? Drácula 2. Era para no meterme en broncas. Sí. Bueno, Dante estudió danza. Claro. Y es un gran bailarín. Uh-huh. Y entonces tiene una excelente voz, es un hombre guapo, que se mueve muy bien. Y entonces le gusta el arte y tiene una, no sé, él parece una esponja, todos los conocimientos. Entonces, claro, ahí está en el escenario y yo creo que el bailarín, el buen bailarín, tiene que actuar. Y entonces el problema de los actores es cómo dicen el texto. Porque muchos bailarines bailan muy bien, pero no quieren hablar, prefieren moverse. Pero este se para en el escenario, te da el personaje y tiene una voz increíble y es actor. Eso sería increíble porque en Nueva York la gente que actúa y da y baila, pues se hace muy popular, porque los actores no son bailarines, aunque se muevan, los bailarines no son actores, y los cantantes en ópera, tú vas a ver una ópera y te cantan muy bien, pero no se pueden mover. Y entonces realmente una persona que actúe y que baile, que realmente baile y que realmente actúe, es increíble. Para mí tiene un talento extraordinario. Yo lo veo en escena, porque a mí me gusta ver, ¿no? Yo estoy dirigiendo la escena, pero yo estoy gozando. No creas que yo estoy diciendo, y ahora, no, yo estoy disfrutando allí, es como, ¿no? Ahora imagínate los que te montan una escenografía y una iluminación y todavía actúan. Y todavía actúan, rayos. Y de hecho, coincidentemente tenemos uno de los actores, bueno, de los que están actuando, es bailarín de danza contemporánea. Sí, es técnico del Teatro del Estado. Ay, y actualmente... Y ahora está actuando. Sí. Eso es bueno, que la gente tenga talento, sí, y que lo exprese, ¿no? También el negro es bailarín, claro, sí, tienes razón. No, el negro es un fenómeno. Como dicen, sí, en Cuba, oye, mi fulano es un fenómeno. Quiere decir que no se puede creer lo que hace. Sí, es muy buen actor. ¿Sabes qué? Tú sabes, el actor, tú puedes hacer melodrama, drama, comedia, tragedia. Y entonces, después de pasar por eso, tú llegas a la farsa. Tú no puedes tener una farsa sin pasar por todo. El negro te hace una farsa así, ¿no? Es un farseco extraordinario. Y se ríe mucho. Tú lo ves, el público lo ve y se... Yo hice una obra con el negro que era un maleante cubano de eso malo que asesina. Se llama La Muerte de Ñeque. Y dirigía el negro, sí, cómo no. Y sale la obra y yo veo un pirata de eso de Walt Disney por allá. Y todo el mundo, a la gente le encantó la obra. Pero yo por poco mato al negro. Digo, negro, pero esto, ¿qué pirata? Director, maestro, usted tiene dos, sí, negro, pero puta. Después preguntándole, todo el mundo me decía, me gustó la obra, qué obra más bonita. Lo que más me gustó fue el negro. Yo no puedo ser. Pero es que el negro tiene un carisma increíble, además de ser muy buen actor. Pero hace farsa. No todos los actores pueden hacer una farsa. Muy difícil. Ojalá alguien le esté grabando el programa a Enrique Burgos, porque creo que nos va a tener que invitar a algo después. No, tú sabes lo que pasa. No, yo admiro a la gente que tenga talento. Claro. Y yo hago una obra, y si hay un actor, bueno, hay actores que son actores, hay otros que tienen talento. Y yo, si hay un actor que tiene mucho talento, lo dirijo, pero me quedo mirándolo a ver qué hace y me sorprende. Y entonces, yo he trabajado con gente aquí en Jalapa que tiene un talento extraordinario. Y entonces lo tengo que ver, porque a mí me apasiona. Y al contrario, si yo veo con una persona con talento, lo digo donde quiera. No, con aquí es diferente. Actores vienen y se quejan de que usan látigo y los golpea. Y... Sí, bueno, la disciplina es esencial también, ¿eh? Ah, no, sí. Tú estás bien, Arturo. Entonces estás bien. Sí, porque dicen que es muy riguroso y demás. No. Luego ves que soy muy buena onda. Ah, también. Sí, y sin embargo, yo soy buena onda y hablan mal de mí, cabrón. En varios países. Es un hijo de... Yo no le he hecho daño a nadie. Lo único que me gusta es la belleza y las palabras. Es un... Está bien, no hay problema. ¿Qué se va a hacer, no? Lo que se tiene que pagar por ser director. Mira este hombre. Ajá. Y hablan bien de él. A pesar de los pesares y de mí, hablan mal. Que es esto y lo otro. No se puede complacer a todo el mundo. Nos están escuchando, dice, ¿de quién? ¿De quién? Del maestro Enrique Cancio, director de teatro, de Arturo Sandoval, director de teatro también, que nos están invitando. Y para el maestro ir, que tenemos aquí con también, nosotros. También, que está con, claro, nosotros. Que nos están invitando a ir a ver Paso de Gato y otros rincones. En la casa del lago. Del lago. En el Foro Miguel Herrera de Foro casa Miguel de la Herrera Rubén, y todo allí. Ese fin de semana. Uh-huh. Y si hay ahí paso de gato, pues ya imaginario. Pues estamos abusando ahí de la ficción. De la ficción. Lo bueno es que en el teatro todo se puede. Sí, porque en el estreno sí, ¿no? Sí, pues ahí sí. Sí, sí, de hecho, bajaron y todo, andamiaje y demás. Sí. Sí, sí. Sí. Porque bueno, yo creo que casi todos nuestros radioescuchas sí ubican qué es esto del paso de gato, ¿no? Oye, te diré que el paso de gato, honestamente. ¿Cómo es posible? Pero claro, yo no soy mexicano, que vivo aquí por muchos años, pero ya. Pero no sé lo que es paso de gato, ¿qué es? El paso de gato es donde están las varas de iluminación arriba del escenario. Donde se cuelga. Yo no sé si soy director. Hay un caminito. Sí. Para que los técnicos puedan transitar y llegar a los aparatos. Ajá, a los reflectores y todo y demás. Hacer los cambios, el enfoque. Ándale, por eso hacía yo la alusión al Fantasma de la Ópera. Y también hay películas de Tintán y de Viruta y Capulina en donde se ven esas cosas. Pues ese caminito es el paso de gatos. De hecho, en, por ejemplo, Teatro del Estado, Sala Grande, tiene paso de gatos donde hay una escalera al fondo que llega y estás arriba y en todo lo que es el escenario y atraviesas todo el público y puedes llegar directamente hasta la cabina. Por ejemplo. Es sí. Sala Grande. Sala Chica también lo tiene, solo que no está abierto el paso, ¿no? Pero Sala Grande sí lo tiene abierto y sí hay un paso. Bueno, hasta donde ya me quedé, no sé ahorita con las remodelaciones y ya no está. Pero anteriormente era un paso de gatos que te mueves en todo el escenario por arriba, con función arriba del telar, digamos. Sí, y tú te mueves, puedes hacer todo lo que quieras y de ahí puedes cruzar directamente hasta cabina y llegar sin atravesar por público y todo eso. Ese también es el paso de gatos. Se ocupa mucho para los efectos, ¿no? Hay un mundo oculto a la vista de los espectadores que está más arriba de la boca de telón. El teatro, si lo ven desde fuera, es mucho más alto porque hay arriba el espacio para que telones ilustrados, pinturas, ¿verdad? Se pierdan completos. Sí, sí, sí. Si toda la altura de lo que está viendo el espectador puede elevarse, ¿no? Con cuerdas y contrapesos y poleas se puede elevar. Escenografías de este tipo monumentales se ven mucho en la ópera. Sí. Acá en el teatro local con el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana es que se pueden sacar telones con paisajes que crean la idea pues de un pueblo, ¿no? O de un campo y demás. Paisajes. Y este telón puede bajar y perderse todo arriba, ¿no? Hay un telar, se llama. Telar se llama, efectivamente. Uh-huh. Es telar, está el paso de gatos y el telar, que es más más alto todavía. Sí, mucho más alto, sí. A donde suben los telones. Así es. Y los efectos, como dices, ¿no? Porque en algún caso hay trastos escenográficos que bajan de allí. Sí, sí. Por eso de pronto puede verse un avión en un teatro. Sí. O el Fantasma de la Ópera está en lo alto de un edificio, ¿no? Pues en realidad nada más estamos viendo un frontispicio allí. Arriba. Yo vi en Broadway Singing in the Rain. La famosa película la pusieron en teatro y empezó a llover en el escenario. Una lluvia, un aguacero increíble, la gente bailando. Se acabó la lluvia y yo no sé dónde fue la lluvia, pero no se vio, estaba totalmente seco. Ajá. Increíble, yo no sé cómo lo hicieron. Claro. Pero es increíble. Fue una escena, pues, yo me quedé estupefacto, ¿no? Uno ve ópera en Bellas Artes también, hay una suerte de telones transparentes que crean una ilusión como de proyección cinematográfica y de pronto cuando te los levantan, pues ves que no estás viendo una proyección, estás viendo los actores y una ambientación escenográfica muy, muy compleja, tridimensional y de grandes proporciones. La ópera es monumental en ese sentido. Yo voy a la ópera porque me fascina la ópera. Pero como poeta y teatrista yo soy medio cavernícola. El teatro que yo veo, que yo recuerdo, es la cueva donde aparecen dibujos prehistóricos, el chamán, luces, la música. Sombras. Yo quiero llegar a eso, pero eso ser chamán es ser una interfase. Claro. No creo que nunca, yo creo que nunca lo haré, pero ese es el teatro que a mí me gusta. Estudié con Stanislavski, Y entonces todo era el teatro interior y la memoria emocional, la memoria emotiva, los objetivos. Y después fui a Grotowski, entonces me contrataron para estudiar en Nueva York y iba a hacer la obra. Y entonces, bueno, yo quiero que tú te maquilles así. Yo nunca estudié maquillaje. ¿Cómo que tú no te maquillas? ¿No? ¿Cuántas obras tú has hecho? ¿Tantas? ¿Y nunca te has maquillado? Nunca. Yo estudié el método de Grotowski. El Grotowski dice que uno no se tiene que maquillar, que todo eso se da. Y entonces me contrataron un día que era una obra muy importante y que querían impresionar. Y fui allí y me dice, no, yo te quiero de blanco. Yo no sé maquillarme, honestamente. Tú no te sabes maquillar, ¿no? Y entonces le digo, bueno, contrátame a alguien. Contrátame a alguien que me maquille. Y el director me miró así como diciendo, no lo puedo creer. No me contrataron un maquillador, una maquillista, por supuesto. Tenía que ser mujer, ¿no? Y entonces venían y me maquillaban. Yo era de todos los actores estaban ahí, venían y me maquillaban a mí. Y no era que era una primadona, ni no, es que no, nunca, yo no sé maquillar. Yo no, cuando hago el teatro digo, bueno, Grotowski, ayúdame, por favor. Y no sé. Pero toda esa técnica, yo hice el Living Theater, Grotowski, y realmente he actuado en teatro, porque me llevan allí en comedias comerciales y eso. Pero eso de técnica y eso. Pues así es la variedad de posibilidades que nos ofrece el teatro aquí en Jalapa. Una riqueza muy amplia, historias, obras, propuestas muy, muy diferentes. Viene un festival de unipersonales y vienen gente a presentar sus propuestas de otras ciudades del país. Realmente Jalapa somos una ciudad con muchísimas posibilidades y oportunidades de ver teatro. La gente que todavía no va al teatro no sabe de lo que se está perdiendo, porque tiene un abanico, un menú muy muy amplio de posibilidades. No, y hay muchos tipos de teatro. Y para muestra, pues este fin de semana pueden ir a ver Calígula, de Alberto Camus. Calígula, viernes 24, sábado 25 de noviembre, 8:30, en Pípila, 113... Cerca de 20 de noviembre. Media cuadra de 20 de noviembre. Ahí en Imaginarium. Con mezcal, buenos actores, baile, danza, porque también tiene mucha danza Calígula. Claro. Entonces, no, realmente se van a divertir y nosotros nos vamos a divertir con el público. El público está dentro del escenario. Es un salón de luces, de espejos. Imagínate que es un Coney Island. ¿Tú conoces al famoso poeta Lawrence Ferlinghetti? Él tiene un libro increíble que se llama Coney Island in Free Mind. Eso, lo que he querido hacer es un Coney Island, un salón de espejo, y la gente se mira a sí mismo mientras mira al actor. Los actores se miran al espejo, y todo eso está en todos los espejos. Así que vayan muy bien arreglados y muy bien peinados, porque van a salir en la obra. Sí. Y por otro lado, la invitación para que vayan a Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, que también nos tiene funciones, en este caso de Paso de Gato y otros rincones. Que son los días... Viernes 24, 8:30, sábado 25 y domingo 26, 7:30, en esos horarios. En esos horarios, la cuota de recuperación es la habitual, 80-60, sí, los boletos antes de la función... Mañana vamos a estar haciendo preventa de 9 a 3 y de 5 a 7 ahí en Casa del Lago. Mañana, 50 mañana. Pesitos. Mañana, así que vayan jueves allí en horarios hábiles en Casa del Lago, y mañana en 50 pesos, más barato que los descuentos, para ir a ver Paso de Gato y otros rincones, con la novedad y el debut de administrativos y técnicos del teatro en la escena. Hay que ir a verlos. Sí, yo les agradezco mucho que se dieron la oportunidad de venir a Radio Universidad a invitar a nuestros radioescuchas a que vayan al teatro. Y ojalá que no sea la última vez que nos sigan visitando por aquí. Yo, gracias, maestro Sandoval. Gracias, director. Gracias, Carlos Vargas. Gracias, su asistente, Claudia Gómez. Y que tengamos todos mucho éxito. Claro. Porque todos estamos en el teatro. Sí, gracias igualmente. Gracias por invitarnos. Nos vemos aquí todos los miércoles, 9 de la noche.

y lo invitamos a que se quede con nosotros. La siguiente emisión es una producción de Jorge Covarrubias.